son los derechos humanos? En Chile, se vulneran los derechos de niños y niñas. Los pueblos originarios. Tienen sus propias leyes. Si quieres responder a estas preguntas, escucha todos los domingos a esa hora, 7 de la tarde, Hablando con Derechos, en Radio Mainke, a través del 102.9 FM. Radio Mainke, sembrando autonomía y libertad. Que se fueron y ahora juegan a fingir con la misma inconstancia. Al menos yo esperé otra cosa. Buen día, estamos en Radio Mainke a través del www.radiomainke.org. Escuchan Hablando con Derechos. El día de hoy hablaremos acerca del derecho a una vejez digna. Y para eso nos acompañan en el estudio Mario Garrido y Eliana Guerrero. ¿Cómo están? Bien, gracias. Ellos son vecinos del barrio Centenario y nos van a conversar acerca de cómo es vivir la vejez acá en Rancagua. Saludamos a la radio 19 de abril, que retransmite el programa los días miércoles a las 13 horas a través del www.radio19deabril.org. Muchos saludos para allá. La pauta del día de hoy, hablaremos acerca del derecho a la vejez. También hablaremos de que Chile es un país que está envejeciendo. Hablaremos acerca de cómo trata nuestro país a las abuelas y a los abuelos. Hablaremos acerca de la precarización de la vejez. Y también mencionaremos los programas Mainke para la próxima semana. Hablaremos acerca de una marcha nacional que se realizará el 15 de noviembre. Y finalizaremos con un poema de José Saramago. Saludar a Rafa, que está de Radio Control, una vez más. Muchas gracias. Bien, Chile, país que envejece. La población mundial envejece a una velocidad sin precedentes. Hoy, el 8,5% de los habitantes del mundo tienen más de 65 años, cerca de 671 mil millones de personas. Cifra que en el año 2050 representará el 15%. Es lo que indicó el informe Un Mundo que Envejece 2015 de la Oficina de Censo de Estados Unidos. Según el informe, Chile está entre los países que más rápido ha realizado este proceso, en solo 42 años. Desde el año 1999 al año 2041, el país triplicará su población de tercera edad. El fenómeno tiene varias razones. El explosivo aumento de la esperanza de vida es una de ellas. La esperanza de vida de un chileno que nació en el año 1910 alcanzaba los 26 años para los hombres y los 27 para las mujeres. Hoy, según los datos de la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Valores y Seguros, las mujeres afiliadas al sistema de pensiones que cumplen 60 años y están en edad de jubilar vivirán en promedio 91 años. En el caso de los hombres, el promedio es de 85,6 años. Junto al alza de la esperanza de vida, Chile vivió un importante cambio en la disminución en la tasa global de fecundidad. En el año 1960, la tasa de fecundidad, es decir, el promedio de hijos que tenía una mujer en su vida fértil, era de 5,4. En el año 1980 pasó a 2,7 y en el año 90 fue de 2,66 hijos. Para el año 2013 la cifra bajó a 1,8. ¿Estamos preparados para este acelerado fenómeno? Para Rosita Kornfeld, directora ejecutiva del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento de la Universidad Católica, el envejecimiento es un desafío incluso para los países desarrollados, y los recursos siempre son insuficientes. Sin embargo, resalta, Chile está bien preparado en comparación con otros países de Latinoamérica. Existe el auge, tenemos un sistema de pensión solidaria y existe SENAMA, pero nos faltan muchos aspectos como el transporte especial para personas mayores, que exista atención primaria especializada y, sobre todo, formación en geriatría y gerontología. Juan Carlos Larraechea, director del Instituto de Envejecimiento, dice: claramente Chile no está preparado para asumir esta indiscutible realidad. Las políticas públicas están muy lejos de considerar el envejecimiento como una obligación social para el Estado, dice Larraechea. Si a eso agregamos que el país parece estar detenido en lo que los economistas del desarrollo han determinado

hemos llegado a tal indiferencia en el trajín del cada día que vamos dejando atrás a quienes deberíamos respetar por toda la experiencia de vida que llevan en su cuerpo. Y falta tanto en el tema de respetar sus derechos como cualquier persona, visibilizarlos, mirarlos, sentirlos, entenderlos, más aún cuando se trata de un grupo etario que nos ha entregado su vida a través del trabajo, la familia y el afecto. Ustedes, como residentes acá de Rancagua, ¿cómo viven esta etapa de su vida? Felices. ¿Sí? Sí, yo diría que todavía nos sentimos útiles, hacemos cosas, no nos mantenemos durmiendo, ni mirando tele, ni peleando. Tenemos cosas más importantes que hacer. Pertenecemos a un club del adulto mayor, de Machalí, grupo folclórico. Yo hago artesanía en decoupage, bailamos tango, bailamos cueca. Pero se podría decir que usted, dentro de lo que podemos llamar el país, son un caso aislado, por general, sí, lo que conversábamos en antes, sí. Ustedes me contaban también que sus amigos también están en sus casas, no salen. La mayoría de las personas. Es que hay que empezar con proyectos, o sea, normalmente, por ejemplo, el que quiso en una época, a lo mejor quizás tocar guitarra, ¿cierto? A lo mejor es la época en que debería comprarse la guitarra y tratar de tocar. A lo mejor nunca ser un guitarrista experto, pero es un proyecto que lo va a mantener ocupado de forma física y mental. Esa es una actividad. Lo otro es mantenerse activo profesionalmente o en el oficio que uno pueda realizar hasta cuando ya la parte física del cuerpo lo permita. Lo permita, claro. Yo, ustedes saben que yo a mis amigos les digo siempre, ¿cierto? Yo pongo sonido y hasta el día que me puedan los parlantes, ese día voy a andar poniendo sonido, ese día ya habrá que mirar otra cosa. O sea, finalmente es pensar que no porque dejan de trabajar y dejan de percibir esta plata, dejan de pertenecer a la sociedad finalmente. Es que, digamos, realmente uno, si mira hacia atrás, siempre lo ingresa. A medida que envejece, se van achicando. Porque no crecen a la misma medida de, digamos, de los costos de las cosas. Claro. Las pensiones nunca suben a la misma velocidad de lo que suben las cosas gastos. En el supermercado, de los gastos propios, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, uno tiene que... Es una realidad. Y si uno se empieza ahí, normalmente yo creo que hay gente que se desanima, se baja de revoluciones, porque en realidad ven que no pueden hacer cosas que hacían antes, porque dependían solamente del poder económico y no ven otras áreas. Que solamente, o sea, finalmente vivían para trabajar, y no al contrario, claro. Trabajar para vivir. Claro, exacto. Entonces, uno siempre tiene que tener otras cosas, ¿cierto? Uno tiene que tener una parte a lo mejor religiosa, una parte de expresión política, una parte de artística, ¿cierto? Y yo creo que cuando ya uno no trabaja, puede potenciar todas esas áreas. Tiene más tiempo aparte para hacerlo. Tiene más tiempo, exacto. Claro. Además existe la desesperanza. La mayoría de los adultos mayores, los ancianos, tienden a desesperarse mucho. Ven negativa tanto laborales como en los consultorios, se sienten un poco relegados, a pesar de que hay bastante ayuda de los consultorios, pero falta mucho especialista. No, el trato está bien, yeah. Está bien, pero faltan especialistas. Especialistas, especialmente los especialistas. Médicos especialistas. Geriatras, médicos... Relacionado con articulaciones, claro. Con la vista, quizás con la parte mental, que eso es lo que se va deteriorando a medida que va pasando la edad. O sea, en cierta forma, lo que también me ha hablado usted, señora Eliana, que la gente cuando está mal físicamente le baja el ánimo. Claro, es que pierde la esperanza, la fe. Yo creo que eso es algo muy positivo, pensar que uno siempre está sirviendo. Está sirviendo para los demás y para uno mismo. Si tú te aburres con algo que no te gusta, por ejemplo, empieza a pensar en los demás. No pienses tanto en ti misma. Hay una limitante que tienen los adultos mayores actualmente, que todo sea la tecnología, ¿cierto? Mm-hmm. Gracias a Dios nosotros nos hemos mantenido un poco, ¿cierto?, al nivel de la tecnología que hay actualmente, celulares, computadores, ¿cierto? pero hay personas que no tuvieron esa preparación previa y a estas alturas a lo mejor no saben ni usar bien el control remoto del televisor, entonces se ven con una limitante tremenda. Tiene toda la razón. Y cuando no está el hijo o el nieto al lado que le capacite, le enseña a usar esas cosas, quedan solos. Bueno, yo tengo el caso de una tía que vive acá mismo en la Fundación O'Higgins, aquí en Las Viudas, y resulta que ella, claro, siempre queda pillada con el celular y con el control de la tele, pero ¿qué es lo que pasa? Es que ella vino a conocer la tecnología muy a entrada de edad, y claro, ese proceso de empalme, de preparación, no lo tuvo. Y lamentablemente la sociedad en la que vivimos, en ese ánimo exitista, empieza a exigir otras cosas y no va preparando a las personas para su vejez o el paso inexorable del tiempo, porque muchas personas que están en edad laboral y no sé, están en ya 25, 30 años trabajando y ya quedan obsoletas, pero porque no hay una preparación detrás. Claro. Y además porque no tienen el incentivo. Hay una persona, una directora de un colegio donde estudió mi hijo cuando era joven en Iquique, que decía que la ignorancia o los ignorantes del siglo XXI iban a ser las personas que no supieran inglés ni computación, digamos, tecnología aplicada. Sí, pues, tiene toda la razón. No lo había pensado por esa parte. Tiene toda la razón. No, y generalmente la persona de edad cree que piensa que no tiene dedos para piano, como dice la gente. Como que, la capacidad que no va, de aprender. Claro, no tienen la capacidad de aprender y no, yo no sirvo para esto, no lo estudié nunca, cosas así. No, tenemos que ponernos unas metas y lograr eso, porque la vida son muchas metas cumplidas. Sí. Entonces, si no llegamos a esa meta, tenemos que hacer todo lo posible por salir adelante. Y también es cosa de actitud. Por sí, lo que también, sí. O sea, siempre uno tiene que tener el desafío de un proyecto. Por ejemplo, la historia, ¿cierto? José, un yerno, regaló una zampoña algunos años atrás porque la luthier. La zampoña sirvió de adorno primero, ¿cierto? O sea, era un adorno más en la casa. Pero un día la tomé, ¿cierto? Investigué, busqué, ¿cierto? Ahí me ayudó un poco la tecnología, ¿cierto? Los tutoriales que podemos encontrar en algunas partes. Y empecé a sacarle las notas, ¿cierto? Y ya algo suena ahora la zampoña, pero uno tiene que ponerse esos desafíos, esos proyectos, si no sería una cosa vulgar. Y claro, como consejo, usted dice entonces. Sí, siempre estar metido en un proyecto, en algo, siempre estar haciendo alguna cosa. O sea, digamos, como le digo, el que quería aprender a tocar guitarra, cantar o bailar, ¿cierto? En un grupo folclórico, nosotros participamos en un grupo folclórico de adulto mayor. Ustedes hacen estas cosas. Que todas las cosas, sí. Además, por ejemplo, uno trata de decir, Eliana sabe que yo siempre dije, ya cuando no puedo hacer nada más, me compraré un equipo radio, porque también soy radioaficionado, ¿cierto? Desde la época de la universidad. Me compraré un equipo radio y mientras pueda mover las perillas, ¿cierto? Me comunicaré con otras personas, pero claro. Uno tiene que ir cambiando época. En una época está preocupado de los hijos, de la educación de los hijos, de la casa, de sobrevivir, ¿cierto? En algunos momentos, en algunas circunstancias. Pero yo llego en esta tercera edad, esta época, en la cual uno tiene que pensar en qué cosas, porque uno no sabe si mañana va a estar o no. ¿Entiendes? Nosotros aquí con Eliana somos compañeros hasta cuando el día aquí nos llame uno de los dos. ¿Cierto? Es como es un proyecto. Todavía esto es un proyecto de vida. Y cada día es un desafío. Claro, porque uno tiene que aprender a convivir, ¿cierto? Y de repente estamos, a lo mejor no pensábamos en nada y justo hay que partir de urgencia al sapo porque le pasó algo en un ojo, ¿cierto? O cualquier otra emergencia. Y hay que partir. O sea, uno tiene que vivir de eso. La alegría que significa que los hijos los llamen o que vengan a visitar, aunque sea, ¿cierto? A veces de ratito, porque ninguno está cerca nuestro. Pero eso es parte del proyecto, o sea, mantenerse ocupado haciendo cosas en lo cual participe la parte física y la parte intelectual, porque es muy importante en sobre eso. Todo salir a caminar. Eso es lo más importante. Una de las cosas importantes es la caminata diaria. Claro. Porque a ti te mantiene ágil, hacer ejercicio. Bueno, muchas personas no pueden hacer ejercicio, pero lo que más pueda uno hacer ejercicio, caminar, y aunque le duelan las piernas, las rodillas, etcétera, igual caminar, hasta donde pueda. Claro. Había un doctor, por ejemplo, el doctor Gutiérrez, años atrás, cuando empezó con algunos problemas de salud, digamos ya, a avisar, yo antes iba al mercado Modelo, ¿cierto?, a Rodeberio, y volvía desde el barrio Centenario, no me cansaba, o sea, normalmente era normal, pero ya noté a veces que ya iba a mitad de camino para allá, empecé a cansar. Entonces el doctor me dijo, mire, consejo más, acuérdese la edad que tiene, los problemas que tiene, pero aparte de eso uno tiene que aplicar el principio de cuando uno se cansa, pare, porque después puede correr el riesgo del accidente, por claro, alza de presión, baja de presión, mareo, ¿cierto? Cualquier descompensación, igual ni un accidente. Y hay adultos que no aplican ese principio. Uno cuando se cansa hay que parar, esperar unos minutos y retomar eso. Pero se decepcionan a ese porque ven que no son capaces de trabajar como cuando tenían 40, 30 años, claro, ¿cierto? Así sacan un proyecto así rápido en el día. Sí, igual hay que ir viendo, entre comillas, las limitantes. Sí, ir acomodándose, sí, a los tiempos y, a, sí, y al físico también. Ser conocedor de las limitantes de uno. Y además que el tiempo se hace tan corto ahora. No sé, cada día se hace más corto. Yo creo que cuando uno llega a esta edad, yo tengo 78 años, salgo a caminar, me voy sola al centro, tomo un colectivo, voy a cualquier parte y me siento capaz de hacerlo. Pero y a veces no por mí. O sea, yo me postergo para poder, porque digo, lo hago en beneficio de otras personas que me necesitan, yeah, además. Entonces, eso es lo más importante. Doble mérito, entonces. Claro, entonces lo más importante es no hacerlo por uno, por los demás. Claro, y uno tiene que saber para, como dijo el consejo del doctor, o sea, digamos, a la edad que tengo yo no puedo subir con toda la confianza del mundo arriba de una escala, ¿cierto?, de 2-3 metros. Hay que tomar todas las prudencias o evitarlo, ¿cierto? Pero no dejar de hacer cosas. Pero no hay eso, que dejar de hacer cosas, claro, eso es lo básico, eso es lo fundamental, no dejar, claro, de hacer cosas. Ya, vamos a ir a la primera pausa musical para seguir con el programa del día de hoy. Vamos a escuchar al grupo La Vela Puerca con la canción El Viejo, que habla acerca justamente de aquellas personas que lamentablemente terminan sus días en la calle. Así que ojo y oreja a la letra de esta canción. Y volvemos acá ya al segundo bloque Hablando con Derechos en Radio Manque a través del www.radiomanque.org. Ya volvemos. La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar, resbalando las veredas. El barrio lo encandiló, dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la saltó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo, pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un perro flaco y el fondo de un vino para entibiar. Cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó. El viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Mira el amargo, solo queda hoy un perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. más. Final amargo solo queda hoy, tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Y el fondo de un vino pa' entibiar, tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Escuchan Hablando con Derechos acá en Radio Manque. En este segundo bloque hablaremos acerca de la precarización de la vejez. Según la Fundación Sol, la pensión promedio que recibe el 90% de los jubilados chilenos es de alrededor de 150 mil pesos mensuales. En la última encuesta CACEN del año 2013, se contabilizaron alrededor de 2.800.000 mayores de 60 años. De este número, el 50% se consideraba jefe de hogar. Cifra preocupante en el panorama actual, ya que muchos de los jubilados y jubiladas reingresan al mercado laboral al no poder financiar los servicios básicos solamente con sus pensiones, situación en la que se encuentra el 43% de la población de adultos mayores en el país. Ante la proyección de un mayor envejecimiento en los próximos 25 años, las críticas nuevamente recaen en las AFP, un sistema de pensiones que no garantiza una seguridad social para los actuales y futuros jubilados y jubiladas. Para Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol, el sistema de pensiones colapsó, lo que ha desembocado en que muchos adultos mayores deban volver a trabajar, endeudarse o simplemente vivir de la caridad de sus familiares. Esta situación nos lleva a la reflexión: ¿cómo entendemos las pensiones en Chile? Si nos motiva pensarla como un derecho, como debiese ser, o más bien seguir la lógica de la mercantilización, en donde depende de cómo le va a cada uno, y si en el futuro las pensiones son malas, cada quien verá cómo se las arregla, cosa que sucede hoy en día. Ser mujer y envejecer. Las mujeres nuevamente son las más perjudicadas. Si en su adultez eran afectadas por los altos costos en los planes de salud y la discriminación laboral, en la vejez el problema son las bajas pensiones. De acuerdo a un estudio reciente de la Fundación Sol, el 94% de las mujeres jubiladas perciben menos de 156 mil pesos mensuales. En sus tablas de mortalidad para los próximos 5 años, la Superintendencia de Pensiones pronosticó que el promedio de vida para una mujer chilena será de 90 años, uno más respecto a lo que estaba vigente. Al respecto, Luis Mesina, vocero de la Coordinadora Nacional No Más AFP, expresó que la medición realizada por la Superintendencia respecto de los niveles de mortalidad del país no se condicen con lo expuesto en ocasiones anteriores por el Instituto Nacional de Estadísticas. A las mujeres se les están asignando expectativas de vida sobre los 91 años. Difícilmente una mujer trabajadora, asalariada, llega a superar los 80 años de vida en condiciones decentes. Lo que estamos haciendo es que los más pobres están subsidiando a los más ricos. Se habla de una feminización de la vejez porque las mujeres tendemos a vivir más que los hombres, por lo que nos toca más la experiencia. Si las pensiones son bajas en general, para las mujeres lo son aún más, porque han trabajado de manera intermitente o simplemente no han trabajado con salario. Entonces las probabilidades de exclusión social en la vejez son mayores. A esto se debe sumar que tenemos a mujeres adultas mayores cuidando a otros adultos mayores. La mujer es marginada por vieja y por estar empobrecida. La vida después del trabajo. La pérdida de los espacios de validación de la población adulta mayor también es un problema después de jubilar. La rutina del trabajo cambia a la del hogar, donde a veces los más jóvenes desconocen o no le dan importancia a las necesidades de sus integrantes más longevos. Hay una suerte de muerte social, muchas veces asociada a procesos de envejecimiento. Las personas dejan de estar ubicadas en un lugar valorado y muchas veces a los adultos mayores se les infantiliza. Eso tiene que ver con que cuando alguien deja de ser productivo o capaz de producir, pierde un rol social y una valoración altamente importante en los procesos identitarios. Por ejemplo, explica Daniela Tumala, para quien la jubilación debiera ser una oportunidad para que algunos adultos puedan construir su identidad en otros ámbitos no mercantiles, acompañados por una sociedad consciente del valor de la tercera edad. En cuanto a las jubilaciones, para profundizar un poquito más en eso, hace un par de semanas el gobierno hizo una mención de reformas a las AFP en donde dijeron que se van a incentivar la postergación de la edad de jubilación, que en el caso actual para los hombres son de 65 años y para las mujeres de 60 años. Ahí el Estado dijo que hará aportes adicionales a quienes voluntariamente posterguen su permanencia en las fuerzas de trabajo y su edad de jubilación. De hecho, una permanencia adicional de 5 años en las fuerzas de trabajo aumenta en más de un 40% el monto de la pensión. ¿Qué opinan acerca de esa reforma? Yo encuentro que no corresponde. Es un riesgo porque en realidad todavía no se puede, no hay nada concreto. Por una parte, sí. Yo digo que son, a Eliana le digo que esas son noticias futuristas, ¿cierto? Cuando anuncian esos anuncios en la televisión, que uno nunca tiene la claridad de si realmente se van a cumplir algún día o no. ¿Y quiénes van a ser parte de eso? Y aparte, el hecho de que voluntariamente, entre comillas, la persona tenga que aumentar su edad de jubilación, habla de que claramente no le alcanza para vivir y eso es. Y va a ser más discriminada a lo mejor. Exacto, porque mientras más avanzada la edad, más discriminación hay. Claro. Yo por edad dejé de, en un tiempo llegué acá y hacía unos reemplazos en una empresa que era más o menos bien importante. Pero parece ya por edad, ya quedé fuera de la lista de posibilidades de hacer esos reemplazos. Y eso es discriminación laboral, está claro. No, si realmente uno se pone a ver los detalles de cómo vive uno. Siempre tiene barreras por todos lados, tanto como las pensiones, que realmente no podemos dejar de agradecer al Estado que se preocupe de darnos los remedios más baratos, sí. Claro. Porque cuando a uno le recetan un remedio que realmente le hace bien, tiene un costo pero súper alto, entonces no puede costearlo, no puede. O se compra el remedio o come. Una de dos, claro. Yo pienso que hay muchos adultos mayores que si en este momento no fueran propietarios de una vivienda, no sobrevivirían con las pensiones actuales. Tendrían que estar dependiendo de alguien, de un familiar o de alguien. Claro, en mi trabajo ocurre que hay personas que están pensionadas y están trabajando. Pensionadas ya sea de Codelco o de otra empresa. Pero principalmente hay 4 personas que son pensionadas de Codelco. Claro, pero también se sacaron la mugre en condiciones que no eran las buenas, claro. no tenían los mismos estándares que ahora, y claro, andan súper lento porque tampoco les da el resto físico. Entonces, claro, vienen y los apuran como si fueran jóvenes. Y es muy loco porque hay gente muy joven y hay gente mayor. Claro. Y por ejemplo, el caballero de la bodega ya está teniendo problemas de memoria, que es un caballero también pensionado de otro lado. Y claro, él no puede dejar de trabajar porque no le alcanza la pensión. Tiene una pensión como de 150 lucas y no le alcanza para vivir. Pues entonces, y él tiene que trabajar allá en la empresa y en la bodega de repente van y se olvidan cosas. Y dice, ¿pero cómo se le va a olvidar? Yo digo, oye, mírale el carnet a esta persona. Claro. Y yo le digo, oye, exacto, pero realmente, ¿por qué estás trabajando acá? Le pregunté en la semana. Y me dijo, ¿sabes qué? No me alcanza, me pagan 150 lucas. Recordé un proyecto de ley que querían sacar acerca de que las personas que tuviesen casa de tercera edad pudieran hipotecarla. ¿Se acuerdan de eso? Claro. Sí, ¿Qué sí. Qué es terrible. Claro, o sea, después se fallecen y eso. No, de quitarle lo único que tienen, que es su casa, hipotecarla. Yo lo encontré ya lo máximo, horrible. Claro. Ya. Muchos adultos han hecho, y creo que hasta nosotros lo vamos a hacer eso, el hecho de que normalmente a veces queda, ¿cierto? Cuando hay vivienda u otros bienes, que al cierto después un enredo con los herederos, ¿verdad? Si no se ordena en algún momento eso. Entonces a veces lo mejor es dejar todo normalizado, ¿cierto? Pero antes de que el adulto mayor parta, pero con un si es una vivienda, con un usufructo vitalicio hasta el día que él fallezca. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, por decir, ¿cierto? Podría explicar el caso, ¿cierto? Simular una venta, mi mamá simula una venta a mí, ¿cierto? Ya falleció, una venta. Pero esa venta yo no podía hacer ninguna cosa con esa casa hasta el día que ella falleciera. Bien. No podía levantar ese usufructo vitalicio. Ella no la podía arrendar, no la podía sacar de la casa, ninguna cosa. Eso se le llama usufructo vitalicio. Entonces, hay muchos adultos mayores que temen digamos, hay hijos que le dicen, vende la casa, papá, ¿cierto? Y al final les van a quedar abandonados los abuelitos. Pero lo mandan a... Pero lo más prudente quizás es una de las cosas que yo vi. Casa de reposo. Claro. Casa de reposo, ¿cierto? No, a mí me pasó... Yo vendí mi casa, se la vendí a mi yerno. Y también le puse un usufructo vitalicio de la casa. Yeah. Entonces yo tengo mi pieza en la casa en Santiago. No pueden vender la casa. Yo voy cuando quiero. Y sigo siendo, entre comillas, la propietaria. Yeah. Porque ellos no pueden venderla tampoco. Claro, esa es una palabra que es un buen consejo quizás para muchos adultos que tienen, a lo mejor tienen un solo heredero y después pueden venir muchos nietos, muchos sobrinos, ¿cierto? A veces los sobrinos están más atentos que los mismos parientes directos. Entonces, una manera es esa, tratar de dejar todo ordenadito antes de, pero con la palabra que diga usufructo vitalicio. Que es una palabra clave, que por lo menos ese abuelito va a tener techo hasta el día que fallezca. Además va a estar acompañado, porque en el solo no... Normalmente, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros vinimos a acompañar a mi mamá y la acompañamos hasta el día que ella partió. Y bueno, también mencionar, como usted dijo, acerca de los asilos, por ejemplo. Que hay ocasiones en que, claro, los hijos dejan a sus padres, madre en los asilos. Claro. Y quizá ellos quieran también ir ahí porque sienten que es un buen lugar. Pero los dejan botados, pues, no los van a ver más. Mira, es que casos y casos. Claro. Hay casos de gente, por ejemplo, mi mamá, nosotros tuvimos que internarla en un asilo porque ella tenía arteriosclerosis. Ya. Yeah. Entonces, ya realmente no se podía convivir con ella. Era imposible convivir. Entonces, pasaba un tiempo en un asilo, nosotros veíamos que estaba bien, yo iba casi todos los días a verla. Es después, que a eso me refiero, porque... Claro. Ir a verlo. Sin dejarla abandonada. Sin abandonarla. Sí. Bueno, un grupo de amigos venimos siempre aquí al San José a ver a las damas y venimos pa como tres fechas en el año. Y sabemos también que hay mucha otra gente que viene a verla, pero yo conozco la realidad y sé que tiene muchas carencias y es loco porque de repente uno está así haciendo los shows, estos shows artísticos, cuestiones, pongo a bailar con todas las abuelitas así. Claro. Y con todas las que quieren bailar, ahí bailamos y unos amigos cantan y todos. Pero el tema es que de repente van, paran así y dicen, usted se parece a mi sobrino, se parece a mi hijo. Voy a saber quién no me viene a ver. Y uno tiene que cambiarle el tema, pero al momento. De una, porque, clase de una. Porque un día se nos fueron para adentro, para una Navidad se nos fueron para adentro varias abuelitas y hasta ahí nomás llegó el show. Y ahí quedamos. O sea. Cuando ustedes nos necesiten, nosotros estamos dispuestos a ir a ayudarlos también. A apoyarles también en esa actividad. Apoyarlos, sí. Sí, sí, nosotros tenemos. Yo tengo un también experiencia. De amigos, sí. En gracias. Eso. Gracias. Sí. Bien, igual hay que decir que. Dentro de las políticas sociales del Estado en cuanto a la vejez, está la Pensión Básica Solidaria de Vejez. En marzo del 2008 se estableció la reforma previsional que creó el Sistema de Pensión Solidaria. Su principal aporte fue la incorporación del Pilar Solidario, que con financiamiento proveniente de impuestos generales, entrega beneficios a aquellos adultos mayores que reúnan los requisitos de edad, focalización y residencia exigidos. Uno de estos beneficios es la Pensión Básica Solidaria. Cuando se creó en el año 2008, buscaba mitigar el drama de la pobreza en la vejez, al entregar una pensión de por vida a adultos vulnerables mayores de 65 años. En julio del año 2018, el promedio mensual de los beneficios fue de 87.730 pesos, que recibió un total de 1.467.000 adultos mayores. De este total, de beneficiarios, el 62% fueron mujeres y el 38% hombres. En términos de focalización, aproximadamente el 65% de los adultos mayores del primer quintil son beneficiarios y para ellos este porcentaje representa algo más del 55% de sus ingresos monetarios. O sea que si sacamos la cuenta, estos 87 mil pesos que reciben mensuales es la mitad de su ingreso total. O sea que ellos viven con menos de 200 mil pesos mensuales. Sobreviven, más bien dicho. Sí, en eso estamos. No, porque, y lo otro es que hay que considerar, por ejemplo, una parte social que no se ha aplicado mucho, que es, por ejemplo, a los gastos comunes de luz y agua, especialmente. hay grandes empresas, cierto, que de alguna manera no creo que se vayan a ver muy afectadas en su ingreso, pero quizá a lo mejor diera bastar un informe social de, en algunos casos, claro, y bajar un porcentaje significativo del costo de energía eléctrica o de agua potable y que estén consumiendo. Y también gasta. También, y en el invierno aumenta el gasto, ya sea de parafina o de electricidad. No, y hay situaciones, ojo, que en los gastos comunes, por ejemplo, pues mi mamá, ella como tenía problemas respiratorios, en el último tiempo no podíamos usar ni gas, hubo que usar electricidad. Ah, claro. Y ahí los aumenta. Costos se disparan, porque obviamente la calefacción eléctrica es la más cara que hay. Claro. Bueno, la naturaleza de este beneficio es asistencial. Al enfocarse en los más pobres, impide llegar a la clase media. Y aunque su limitado presupuesto provee mayor dignidad, no lo hace a niveles que pudieran considerarse suficientes. Estos son algunos de los desafíos que las nuevas reformas debieran abordar. Porque claro, si bien son 80.000 pesos, pero es totalmente insuficiente para que una persona pueda vivir... sobrevivir en un mes, en forma digna, claro. En forma digna, por lo menos que coma como debe ser, como corresponde. Exacto. A su edad. Además, los alimentos de los adultos mayores tienen que tener, por ejemplo, más proteínas y algunas vitaminas adicionales a veces a lo normal que pueden estar ingiriendo. Pero si sacamos la cuenta, hablamos de la leche en chure, por ejemplo, que vale 15.000 pesos, claro, un tarro como de 600 gramos. Entre remedio, entre los gastos básicos, entre... Son mínimo 200.000 pesos, ¿será? Mínimo, ni siquiera es algo... factible. O algún... ¿Cómo se dice? Alguna cosa... Ir al cine, no sé. No. Son cosas no, básicas. No, le cabe, dicho, son gastos básicos. Mire, nosotros conocemos a algunos adultos mayores que la única distracción que tienen a veces es cuando ellos, bajo un club de adultos mayores, organizan un paseo por el día a un balneario popular acá en el sector poniente de Rancagua. Esa es su única salida del año. Claro. Imagínense. Ahora, ¿cómo manejar el envejecimiento de la población? Cuando se habla de envejecimiento, se hace referencia a un proceso de largo camino, con un desarrollo gradual y que se puede visibilizar con antelación. Esto permite que los estados tengan tiempo para poder determinar los escenarios de acción posibles para enfrentar estas problemáticas. Con el paso de los años y con necesidades distintas, cambia la conducta de la demanda de las personas mayores. Sus principales deseos y necesidades apuntan a tener un envejecimiento cuya calidad de vida no sea distinta de la que poseían en su etapa de vida laboral, evitando el desmedro económico y manteniendo su nivel socioeconómico, permitiéndoles optimizar la misma, entendiendo esto como algo que va más allá de los lujos y el poder adquisitivo. Esta calidad de vida tiene relación más bien con aspectos como la salud, integración social, entre otras. Claramente, el envejecimiento de la población es más que un cambio demográfico, no es una modificación en las cifras con las que se construye política pública, sino más bien una transformación en la forma como se desarrolla la sociedad en conjunto y cómo debe enfrentar su desarrollo futuro. Es menester considerar para los estados el tema de del envejecimiento en la población y se ha convertido en un desafío que no se vislumbra fácil de afrontar, entendiéndose que estos deben pretender a generar las condiciones necesarias para que las personas puedan desarrollarse en un entorno de calidad, con salud adecuada, vivienda e integrados a la sociedad. El envejecimiento poblacional es un tema importante que requiere abordarse por distintas vías para poder dar calidad de vida adecuada a los adultos mayores. Necesitan ser autovalentes, disponer de medicamentos, acceder a una alimentación sana y a distintas actividades deportivas. Fomentar el envejecimiento activo y el desarrollo. Se me corrió el computador. Y fomentar el desarrollo de servicios sociales para las personas mayores, cualquier sea su condición, fortaleciendo su participación y valoración en la sociedad, promoviendo su autocuidado y autonomía, y favoreciendo el reconocimiento y ejercicio de sus derechos por medio de la coordinación interseccional, el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Esa es la... es como un poco la respuesta a cómo debe manejarse la vejez a nivel de Estado. Claro. Deben crearse sistemas para que los abuelos tengan, por ejemplo, actividades físicas, lo que hablábamos. Exacto, sí. Lo que pasa en las juntas de vecinos muchas veces. por ejemplo, los clubes de adultos mayores es una gran ayuda que hay donde están organizados, porque normalmente eso lo organizan los mismos adultos mayores, ni siquiera las organizaciones superiores que organicen eso. Lo otro, digamos, ¿qué otra actividad puede ser? A lo mejor actividades familiares. Normalmente casi todos los adultos mayores, a lo mucho, viven con un pariente cercano, ¿verdad? Con un hijo. Pero deberían de organizarse actividades, digamos, familiares. No sé, me imagino el Año Nuevo, ¿cierto? Una actividad así de familia, aunque signifique costo para los otros miembros de la familia. Claro. Pero yo pienso que el hacer una maratón de un día al año, ¿cierto? No es la solución, o sea, no. Mucho más allá que eso. O sea, y generarle actividades recreativas, por ejemplo, acá en el barrio, por ejemplo, hay un internet, ¿cierto? Tenemos un telecentro, un internet gratis ahí para los vecinos del barrio. Se hacen a veces cursos de capacitación, pero yo creo que a lo mejor no se incorporan mucho los adultos mayores porque les asusta el momento de ver una pantalla y un mouse. Ya, deben ya ser se actividades asusta. Más inclusivas para la gente. Claro, más para ellos. Por ejemplo, no sé, pues ahí hay que recordarse un poco las actividades que hacían los papás de uno, ¿cierto? Nada más retroceder para atrás. Digamos la generación de los años 40, los 60, ¿cierto? En la cual, por ejemplo, había otro tipo de actividades en la casa, en el colegio. Parece que nos ponían de semanero en el colegio. En la casa nos tocaba, cuando estábamos en la casa todos los días, hacer una parte del aseo de la casa, nos tocaba a nosotros. Yeah. Y labores que ahora los jóvenes no las hacen, ¿cierto? Entonces, pero ¿quiénes se pierden ellos? Ahí lo que se están perdiendo son los adultos, porque los adultos están acostumbrados para eso. O sea, un adulto, mientras pueda coser, bordar, tejer, ¿cierto? Leer o escribir algo. Por ejemplo, en el Raíces Machalí, ¿cierto? Claro. Hay dos amigos que se la dan de dos partidos, de poetas, ¿cierto? Poetas populares, ¿cierto? Y es interesante ver lo que ellos escriben, ¿cierto? Eso es un desafío, porque están trabajando mente, están. Y además, no tanto que ellos lo escriban, es importante que ellos lo muestren, que alguien les escuche eso. Hacer un encuentro, quizás, sentirse a lo mejor de. Dentro de la sociedad, que no. O sea, hacerlos parte, pues. Claro. Dependiendo de la actividad que hagan, el asunto es visibilizarlo. Es mostrarlo a ellos lo que están haciendo, porque, por ejemplo, los adultos mayores, como le digo, al final los clubes de adultos mayores se reúnen, toman tecito, lo que yo he visto en algunos clubes, y a lo mucho programan un paseo anual, alguna parte. Debe hacer más que eso, debe hacer mucho más que eso. Es formar redes con las demás adultos mayores también. Claro. Porque todos están como en la misma etapa, me imagino. Entonces tienen temas parecidos también. Claro, por ejemplo, hablemos de esto mismo, de las tecnologías actuales, ¿cierto? Hacer un taller de los abuelitos para que aprendan a usar un teléfono, quizás donde puedan ver el WhatsApp, por ejemplo. Claro. ¿Cierto? Sí, que avancen un poco la etapa, porque que es lo que se ha comercializado, un teléfono para tercera edad que tiene un solo botón, ¿cierto? Y se comunica con una persona. Eso se comercializa también en muchas partes, pero en vez de darle más tecnología, quizás más arte también, ¿verdad? La municipalidad también, no hay que desconocer eso. ¿Ya? La municipalidad también ayuda bastante al adulto mayor. ¿En qué sentido? En el sentido de hacer clases de gimnasia, ¿ya? Actividades de ¿cómo se llama? De balones que hacen también de repente. Pero yo creo que deberían preocuparse de hacer todos los meses, o sea, si es posible todos los meses, y así se sentiría más constante. Claro, más constancia. Ya. Por ejemplo, el CEFAN hace un taller, por ejemplo, invitan a los adultos de cierta edad ya, que entran en el programa adulto mayor, los invitan a hacer gimnasia una vez a la semana en algún recinto que ellos tienen preparado ya para eso, con kinesiólogo. También, pero ahí son un poco los adultos mayores que aprovechan eso porque tienen un impedimento que es llegar ahí, primer lugar. Okay. Tiene un costo, por ejemplo, yo de ir aquí a lo mejor a la vuelta del CEFAN allá en República, y a lo mejor me implica dos colectivos diarios, ¿cierto? Cinco. Dos colectivos o dos colectivos a la semana. Y eso la gente a lo mejor pensará entre el colectivo y el pan para el día, ¿cierto? Claro. Porque a ese nivel tiene que estar el adulto mayor midiendo las cosas. Poner un bus de acercamiento. Claro. O hacerlo más localizado. También. Claro. Vamos a hablar ahora acerca de cómo mira la comunidad indígena a sus ancianos. Y después vamos a ver, hacer una comparación en cómo miden a los ancianos en la sociedad actual. Es bien diferente. Es muy diferente. Hay una diferencia bastante pronunciada. Una abuela, un abuelo en la comunidad indígena es un ser apreciado, valorado y respetado dentro y fuera de la comunidad. Sobre todo es una persona activa en la vida comunitaria y en la toma de decisiones de la vida sociocultural, porque son los portadores de los conocimientos contextualizados de su territorio, desde la administración de su territorio hasta los conocimientos más profundos del ser. Una abuela o abuelo es sinónimo de sabiduría, de respeto y de integración. Es decir, un anciano indígena vive su vejez entregado a transmitir su conocimiento acumulado a las generaciones que van a tomar cargos civiles y ceremoniales. Por lo tanto, su tarea principal es escuchar para orientar y o problematizar con los miembros de la comunidad sobre los factores antropogénicos que pueden poner en riesgo a la comunidad misma. La vejez en una comunidad indígena se concibe como una mixtura de la etapa de la vida. Se cree de alto prestigio. El tipo de conocimiento se adquiere con la participación comunitaria de toda la vida. Conocer la costumbre, como ellos se refieren a esta práctica comunal, es motivo de una vida con infinidad de preparativos y detalles en el mundo terrenal y sobrenatural. Los cargos civiles y religiosos comunitarios de alto rango se otorgan a las personas ancianas porque son consideradas con conocimiento del entorno y sobre todo porque siempre velarán por los intereses comunitarios. A ellos se les piden consejos particulares, de familia y comunales, incluso para los compromisos matrimoniales. Se acude a esta figura para asegurar un buen futuro para la pareja. Las abuelas en muchas culturas son una figura importante en la vida comunitaria, ya que son las portadoras de los cantos tradicionales que dan la identidad y fuerza a todos los integrantes del pueblo indígena. Mediante sus cantos, las abuelas agrupan a la comunidad, transmiten conocimiento de sus ancestros, de su territorio. Un anciano representa en la comunidad indígena la sabiduría comunitaria, los valores, la ética y la sencillez. Y ser anciano en una comunidad indígena es sinónimo de servicio al pueblo, de estar activo en la toma de decisiones, de administrar el territorio, de decidir de manera colegiada el aprovechamiento de los recursos naturales. Los ancianos además cumplen en la comunidad el papel de curanderos, de sanador, cantores, músicos, artistas, guías, portador del conocimiento material e inmaterial. Son también quienes guardan en su memoria la identidad del pueblo. Como decía usted, es súper distinta la visión actual a la visión que tenían los pueblos antiguos. Sí. Bueno, entre nosotros, acá, en general, la gente tiende a desconocer los ancianos o ignorarlos. A nosotros nos ignoran de repente. Uno no puede hablar, no puede dar a conocer su punto de vista porque ya piensan que uno está senil, que ya está hablando pura lecera, como dicen. Claro. Entonces, pero hay una cosa que es práctica en realidad. Yo le digo, todo adulto mayor, sin importar su vida que haya tenido, ¿cierto? Laboral, digamos, escolar, ellos traen una experiencia. Todo hay una experiencia. Y esa experiencia hay que rescatarla porque eso es como construir la sociedad, ¿cierto? A lo mejor lo que uno se demoró 40 años en aprenderlo en un oficio, se lo puede entregar a un muchacho en una hora de explicaciones. Los trucos, ¿cierto? Y cosas así. Lo otro de también la experiencia, digamos, de que los hijos, son pocos yo creo los hijos que llaman a sus papás cada vez que van a tomar una decisión importante en su vida. Y, por ejemplo, ¿cierto? Que llamen y dicen, oye, papá, pienso hacer tal cosa, ¿qué opinas tú? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? ¿Cuál es tu opinión? Aunque el hijo después, de Mario lo llama siempre. Aunque después igual ellos tomen, sí, él, Mario Felipe siempre hace eso, de consultarme, ¿cierto? Aunque después igual él toma su propia decisión, ¿cierto? Pero claro, ya escuchó. Claro. Escuchó una opinión, otra experiencia. Claro, escuchó una experiencia y escuchó también, y yo quedo también tranquilo porque yo también dije lo que sentía respecto a ese tema, ¿cierto? O sea, claro. Sea decisión laboral, de vivencia diaria. Entonces, hay muchos jóvenes que no hacen eso, de consultarle a sus adultos qué piensan, qué harían. Claro, hay papás que, por ejemplo, yo a mi papá nunca lo vi cantar ni bailar. Entonces, obviamente si le iba a preguntar algo sobre la música o el canto, no iba a ser una buena opinión, porque a lo mejor no le gustaba eso. Pero sí, digamos, hay otras experiencias que uno puede compartir, que es la vivencia de ser papá, como siempre se dice, ¿cierto? Nadie aprende ni le enseñan cómo ser papá o mamá. Eso lo aprenden en la vida a costa de porrazo, ¿cierto? Y a veces de dos matrimonios, de separaciones, un montón de cosas. Y al final, ¿quiénes son las víctimas de eso? No son los adultos mayores, no son los adultos, son los hijos, ¿cierto? Que por falta de experiencia de ser buenos papás han tenido algunas dificultades. Entonces, yo pienso que ahí, bueno, siempre yo, mi consejo sería que los hijos primero consultaran a sus papás siempre, aunque no le hagan caso después, ¿cierto? Pero pregúntenle, igual algo va a servir en algún momento. Lo otro, en la parte laboral hay mucha experiencia que se pierde, porque yo pienso que una persona que trabajó a lo mejor 40 años en el área electrónica, en el área de la música, en el área del sonido, de lo que sea, ¿cierto? La mecánica, podrá aportar mucho, mucha experiencia, muchos trucos, ¿cierto? Hablemos de trucos, ¿cierto? De cosas que no se enseñan en ninguna parte. Eso hay que tenerlo claro, que es una experiencia, un cajón de experiencia en un adulto mayor, que si no se le pide ayuda, si no se abre ese cajón, se pierde todo eso. Y ahí hay gente que se ha tomado el tiempo de escribir, ¿cierto? Dejar algunas vivencias escritas, pero lo que no escriben, lo que no conversaron, lo que no escucharon, ¿cierto? Porque a veces no es tanto ir a conversar, es que el abuelo quiera hablar, sino que alguien lo escuche, ¿entiendes? De hecho, una vez se va por en la calle, no sé, después de algún carrete, no, se queda en la calle y conversa con gente, y conversa con abuelitos de la calle y tiene la tremenda historia, pues. Claro. Y toda esa historia se pierde porque nadie lo escucha. Por ejemplo, nosotros en el barrio Centenario hemos rescatado parte de la historia propia del barrio por eso, por haber conversado con los abuelitos que es antes que se vayan. Y así nos queda, ¿cierto? La experiencia, y nosotros en algún momento tenemos que metérsela a enojar a nuestro hijo, a nuestro nieto. Y así se va creando identidad también. Se van creando identidades del territorio. Identidades de barrio. Sí. Y hace tiempo me tocó hacer un taller de escritura en Olivar con adultos mayores. Y bueno, no eran muchas personas, o sea, las personas que se habían inscrito por quizás por miedo, ir a conocer a alguien más joven que venía a enseñarle algunas cosas. Pero se vivió en un ambiente de mucho respeto y yo traté de hacer, bueno, al final salió un libro de todo eso. Armamos un libro con sus anécdotas, su experiencia. Y creo que son modos de conservar ese patrimonio, porque muchas veces cuando uno está escuchando, conversa de muchas cosas y empatiza, que eso es importante. Porque, por ejemplo, la primera sesión del taller, eran, no sé, 10 o 15 sesiones, algo así, llevé el tango Cambalache. Entonces, y con la letra, para ver si no se acordaban. Entonces, claro, ahí logré enganchar, porque uno como monitor tiene que saber cómo enganchar con las personas, pues, o sea, empatizar. Entonces también, así mismo como uno empatiza, también los adultos mayores tienen que buscar la forma de empatizar con los más jóvenes. Y si todos están abiertos al diálogo, se produce ese proceso que dicen ustedes de aprendizaje. La idea básica es compartir la experiencia. Yo creo que hay una palabra ahí que es básica, que es experiencia. Hay gente que, digamos, eso sí, niega su experiencia, sobre todo en la parte religiosa. Yo como chiste, ¿cierto? ¿Cierto? Un abuelito que llega a los 60 años a una iglesia, siempre fue sano, santo, y nunca hizo nada de lo que hacen los otros menores. Pero eso, yo lo veo como anécdota, pero lo importante es, digamos, compartir la experiencia de eso, de con lo que relata, ¿cierto? De los talleres. Por ejemplo, yo ponía sonido en un club de tango en un tiempo y nunca había puesto en un club de tango y no conocía ese género musical, pero ahí llegaban los abuelitos que mayores, ya cierto, que toda una vida de tanguero y me recomendaban que pusiera tal canción, que usara tal tango, me indicaban y se me formó toda una cultura en esa área, considerando, escuchándolo a ellos nada más. Eso es patrimonio inmaterial, sí. Lo que estamos hablando al final. Es cultura, esto es cultura oratoria. Forma parte oratoria. De la cultura, claro. Claro, sí, porque... autóctona, además. Como usted me hablaba, por ejemplo, recién de las calles. ¿Por qué las calles se llamaban así? Claro, eso uno... claro, mi abuelo... En ninguna parte uno lo va a leer, uno lo escucha, no sé. Claro, piensa a veces que un decreto municipal que a la calle le puso el nombre tanto, claro. ¿Cierto? Y punto, y se acaba. Pero no, cuando hay esos barrios de tradición, ¿cierto? Los abuelitos, las generaciones que han vivido ahí han tratado de mantener los nombres de las calles. Entonces eso finalmente también le da identidad a los barrios, como usted decía. Pues. Yo creo que sería bastante bueno que la gente se olvidara un poco de su egoísmo y escuchara, tratara de escuchar a la gente mayor. Hay gente que está parando el dedo, como dicen, bueno, tiene problemas de memoria, etcétera, etcétera. Pero hay otras personas que las van relegando tanto que después se olvida de todo. Ya no quieren ni siquiera hablar. Claro. Entonces sería conveniente que la gente pensara un poco, se dejara su egoísmo. Acá en los últimos años, digamos, cuando nosotros estuvimos involucrados en la parte, digamos, el Consejo Vecinal, se creó un proyecto que era los días viernes, dentro del aniversario del barrio, hacer un encuentro patrimonial o tertulia patrimonial, donde algunas veces llamó a ancianos que nos relataran su experiencia, investigaciones, investigar el nombre, por ejemplo, de las calles, el nombre de la plaza, por qué se llama la plaza así, todo eso. Pero, digamos, eso interés lo tienen los adultos mayores, los jóvenes, ¿cierto? En esta última experiencia que tuvimos este año como encuentro patrimonial, no fue la mejor, no fue la mejor porque estábamos los que estábamos interesados en entregar algo, pero no había gente que quisiera escuchar esas cosas. Como gente nueva, gente claro, más joven. Claro. Gente más joven o gente que fuera a escuchar, porque todos los que estábamos ahí todos sabíamos la historia. Las historias, claro, pero lo importante hubiera sido interesante escuchar que la claro. otra generación de jóvenes hubiera escuchado eso, porque en un momento uno parte y eso se pierde, se diluye. Claro. Quería agradecerles por haber estado en el programa del día de hoy, don Mario Garrido y doña Eliana Guerrero. De verdad, muchas gracias por las experiencias que nos contaron, porque finalmente esa es la idea de hacer este programa también. Sí, no, gracias a ustedes también por invitarme, por dar la oportunidad de conversar aquí con ustedes. Sí, por escucharnos también. De compartir con es ustedes. Es mutuo, entonces. Gracias a la radio. Las gracias. Vamos a ir a... una canción, vamos a poner un poquito de rock al día y vamos a ir con el grupo Sumo y la canción Los Viejos Vinagres. Y ya estamos de vuelta en la última parte de Hablando con Derecho de acá Radio Manque a través del www.radiomanque.org. There's a Captain Cook. Darling, darling, come and look. You don't know for me, there's a Captain Cook. Para vos, lo peor es la libertad. Para vos, lo peor es la libertad. Soy en la disco o en el bar. No te olvides de posar en la disco o en el bar. Para vos lo peor es resbalar. Para vos lo peor es resbalar. divino tesoro. Estamos de vuelta en el último bloque de Hablando con Derechos del día de hoy y vamos a comenzar con la programación para la próxima semana. Y comenzamos con el día lunes, donde se emite La Otra Educación a las 19 horas con nuestra compañera María Luisa Pavés y sus invitados e invitadas. El día martes va el programa Irreverente de Rey Manque, Peor es Nada, con Sammy y en los controles Jaime a las 8 de la tarde. Miércoles, el programa feminista de Rey Manque, Enclaves Lunares, con la Cami y Luz a las 7 de la tarde. Y luego a las 21 horas, ese mismo día miércoles, Sonidos Literarios con Rafa y Mónica, el programa que habla acerca de cine y literatura. Los días jueves, Ecos Subterráneos a las 9 de la noche con Eduardo, Pablo y Ricardo. Y los días sábados hay repetición de programas. A las 11, Sonidos Literarios. A las 3, Peor es Nada. Sí, a las 3, Peor es Nada. Y a las 7 de la tarde, Enclaves Lunares. Esto el día sábado. Y los domingos, como ya estén escuchando, Hablando con Derechos, a las 7 de la tarde. Y la repetición en los días jueves a la misma hora, a las 7. No tengo algo que decir. ¿En cuanto a los programas? Sí. Sí, dale. Que ahora, para el día miércoles, que es el día que yo programo, nos conseguimos la repetición de Copadas a las 11 de programa feminista de Santiago y a las 3 de la tarde el programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer. La retransmisión. Sí, la retransmisión de esos dos programas. Entonces vamos a estar un miércoles bien cargado al feminismo. Buena, me parece muy bien. Eso. Muy bien. En cuanto a marchas. Se va a realizar una marcha nacional, una movilización nacional, que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Esto es el jueves 15 de noviembre y está relacionado con la zona de sacrificio y todo lo que está ocurriendo en Puchucaví, en Quintero y en distintas partes de Chile respecto al tema. ¿Dónde va a ser la reunión? En Quintero se juntan a las 11 de la mañana en el Buzo, la localidad del Buzo. En Puchuncaví a las 11 de la mañana en el Cruce de la Greda. En Temuco a las 18 horas en la Plaza Hospital. En Santiago a las 18:30 horas en Plaza Italia. En Valparaíso también a las 18:30 horas en la Plaza Sotomayor. Y en Concepción también a las 18:30 horas en Plaza de Tribunales. A continuación escucharemos un audio de los estudiantes que hicieron una toma acá allá en Puchuncaví en relación a esto de la zona de sacrificio y lo vamos a escuchar a continuación. Estamos en toma porque queremos un cambio en la zona de Puchuncaví Quintero. Hay carbón, hay derrames de petróleo, hay un sinfín de cosas que son solo debido a las empresas. Ellos piensan que ganando más plata van a surgir más, pero ellos no piensan en la gente que vive aquí. Pues. Son aproximadamente 500 niños intoxicados ya en la zona. Ya van dos que ya perdieron su movilidad en las piernas. Podía incluso estarse generando cáncer, varios tumores, solo debido al nivel de contaminación que hay en esta zona. El señor presidente está muy ocupado haciendo otras cosas y no se da cuenta de que aquí estamos muriendo, poco a poco. Ese fue un audio de los estudiantes allá en la zona de sacrificio de Puchuncaví. Están realizando una campaña que se llama Chao Carbón en homenaje a los muertos de la zona de sacrificio a través de todo Chile. También mencionar que el lunes 5 de noviembre, por otra parte, a las 8 de la tarde, se va a realizar una velatón en Santiago, en la Plaza Italia, porque se cumple un mes del asesinato de Alejandro Castro. Y se realiza la siguiente invitación. Compañeras y compañeros, les invitamos a la velatón conmemorando un mes sin Alejandro Castro. Que su pérdida solo encienda en nuestros corazones en la lucha, dándonos la unión y fuerza para ir en contra del capitalismo caníbal que depreda nuestras tierras, ensuciando nuestras aguas y contaminando nuestro aire. Y en contra de este Estado burgués que solo resguarda los intereses de la élite económica. La justicia es para todos y todas, no solo para los poderosos. Así es que recuerden esta velatón el día lunes en Santiago, en Plaza Italia, a las 8 de la tarde, en conmemoración al asesinato de Alejandro Castro. Y para finalizar, vamos a ir a escuchar un poema de José Saramago. Él es escritor, novelista, poeta y dramaturgo portugués, con su poema, que ¿Cuántos años tengo? Para finalizar el programa del día de hoy, recuerden que nos escuchamos el próximo domingo a eso de las 7 de la tarde acá en Radio Manque a través del www.rayomanque.org. Gracias a Rafa por estar nuevamente en los controles. Y sigan con la programación de Radio. La radio sigue, sigue la lucha hasta que nos den nomás. Nos queda harto. A morir. A morir. Nos vemos. ¿Qué cuántos años tengo? José Saramago. ¿Qué cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento. La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso. Hacer lo que deseo sin miedo al fracaso, a lo desconocido. Porque tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello. Unos dicen que ya soy viejo, otros que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicta. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer yerros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir: estás muy joven, no lo lograrás, o estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos, las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada, y otras es un remanso de paz, como el atardecer en la playa. ¿Qué cuántos años tengo? No necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 60, 70 o más? Lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Qué cuántos años tengo? Eso, ¿a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo o cuántos espero, si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno? Thank you.